chaparrita, y hacen días que no nos vemos. Dentro de poquito tiempo, por aquí nos miraremos para ver qué decidemos. Cada que la veo pasar, parece que voy con ella. Parece que veo la luna rodeada de mirasoles con toditas las estrellas. Al cortar un mirasol se me la dio la ramita. ¿Qué cosas tendré el amor, chaparrita de mi vida, que hasta el sueño se me quita? Que te debía y que te estaba pagando, chaparrita de mi vida. Soy de las peñas más altas donde da temporada.